Claudia, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por este espacio. ¿Es la cuarta esta? Mira, vos sabés que estaba pensando, creo que sí, pero la verdad es que no llevamos el control de cuánto, Ajá. pero es una nueva y una nueva oportunidad para colaborar. Bueno, aquellos que no saben, ¿de qué se trata? Nosotros hace años que venimos haciendo esta acción solidaria para poder juntar mantas, frazadas, sábanas y también mobiliario. Lo hacemos conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo y Hábitat del municipio y se suman año a año otras instituciones. ¿Se escucha bien? Porque escucho como un retorno No, yo. sí, No, perfecto. perfecto, perfecto, te Ah, escuchamos. entonces debe ser en mí. Año a año, te decía, se juntan, desde la primera campaña se juntó el Club Independiente, hoy por hoy se juntan los clubes de 50, UNCAS Los y me olvidé Cardos. del otro club de rugby, Los Los Cardos. Cardos, perdón, me muero, Los Cardos, también la Universidad Pasta, la Cámara Empresaria y APIMED. Ajá. Y así año a año se van sumando distintos actores para hacer que esa campaña realmente sea lo suficientemente grande como para dar respuesta a las necesidades. La campaña no contempla, digamos, la recepción de ropa de abrigo y calzados y demás. Claro, en realidad en las primeras campañas lo hicimos, pero se necesita desde la logística y desde las personas voluntarias muchas manos para poder organizar, porque de pronto la necesidad está en un determinado hogar, pero para preparar el bolsón que esa persona necesita lleva muchas horas de selección. Entonces lo que hacemos es direccionar eso a los Cáritas y a las iglesias evangélicas. Ajá, muy Y bien. por otro lado, las necesidades se canalizan a través de los centros comunitarios, donde hay una trabajadora social que conoce la realidad de la familia y cómo poder asistirle y potenciar lo que necesita. Claudia, Gabriela te saluda, Gabriela Lumovich, qué gusto hablar otra vez con vos. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Vamos a contarle un poquito a la gente, si te parece bien, cómo funciona esto, porque vos dijiste recién, es un trabajo mancomunado y demás, y también se necesita la colaboración. Tal vez haya gente que tenga horas libres o que pueda dar una mano, colaborar. ¿Siempre está abierta la invitación a quien quiera ser parte de esto? Totalmente. Mesa Solidaria es un paraguas muy grande que abriga a más de 50 instituciones. Todas las asociaciones y fundaciones de mesa siempre necesitan voluntarios, inclusive en Mesa Solidaria misma, porque hacemos muchas acciones que tienen que ver a veces con el deporte, a veces con la salud. Así que siempre se están necesitando voluntarios. Y de hecho siempre llega gente con ganas de colaborar. En este caso, puntualmente, con la campaña, estamos bastante organizados, pero es interesante si alguien tiene disponibilidad horaria o, digamos, todo lo que tiene que ver con la logística, estaría genial poder colaborar. Así que contactarse en las redes sociales, con Mesa Solidaria Tandil, o en el link que estamos pasando a través de las redes, que pertenece a Coindonía, son, digamos, la Bien. asociación Tecla de Mesa Solidaria. Ellos hacen todo lo que tiene que ver en el sistema, todo lo que se recepciona y todo lo que se entrega para ser distribuido entre las familias vulneradas. ¿Qué pasa, Claudia, si yo tengo, por ejemplo, porque estaba viendo ropa de cama, todo lo que son frazadas, abrigo y demás, y también algún mueble, puede ser alguna mesita o algo para colaborar? Pero ¿qué pasa si yo tengo en casa un mueble que por ahí no sé, tiene que necesita algún arreglo chiquito de algo, una patita que está mal o algo, y tengo deseos de llevarlo? ¿Hay alguien que se ocupe de esto? Totalmente, sí. En primer lugar, si tienen para llevarlo, genial. En el polo productivo que es de la es una acción de la Secretaría de Desarrollo y Hábitat en la calle 14 de Julio, se puede acercar y si no, en pasaje Giralde 550, comunicarse primero con Mesa Solidaria. Tenemos ahora la recepción de poder repararlo y poder entregarlo a alguna familia que lo necesite. Y si no tienen logística, avisar en ese link y lo pasamos a retirar. Perfecto. Claudia, ¿han notado que hay más gente necesitada a través de los años? En realidad es bastante atípico. Por ejemplo, hay muchas familias que se han ensamblado y por ahí necesitan otra vez la asistencia, hay bebés nuevos que siguen creciendo, hay otras realidades, hay nenes que ya dejaron de ser bebés y pasaron a estar en una cama de una plaza y necesitan esa asistencia para que esté bien. Y realmente el frío es frío. Yo decía en otra nota, las frazadas o las mantas que comprábamos cuando nosotros éramos chicos, bueno, por lo menos yo ya soy grande, soy adulta mayor, duraban un montón. Las que vienen ahora es una realidad que no duran tanto, uh-huh. Así que es un poco de todo, un poco que la gente necesita más, el frío se hace sentir y también la calidad de los materiales que estamos trabajando. Uh-huh. Esto empezó hace poquito, esta edición, ¿cómo van, cómo son los primeros días? Bien, estamos recepcionando bien, empezó creo que en menos de una semana, uh-huh. O sea, va a ser una semana. Y la verdad que la gente en Tandil es súper solidaria, así que bueno, remarcar que cada vez tenemos más centros de acopio, esos lugares donde nombramos, después se recepciona y una vez cerrada la campaña se acercan a los distintos centros comunitarios a través de la Secretaría de Desarrollo y Hábitat y también a las familias que tienen que ver con las organizaciones sociales que son de mesa. Ajá. O sea, claro. Que distribuyen ellos después las cosas. En realidad se atienden a las necesidades. Si nos llega a nosotros una familia de una organización, también estamos en contacto con la Secretaría de Desarrollo. ¿Por qué se hace de esta manera? Primero por la logística y segundo por la estadística. O sea, ellos al tener los centros comunitarios tienen de primera mano cuáles son las necesidades prioritarias, digamos, para poder dar respuesta. ¿Se entiende? Bien. Sí. Si no, nosotros colapsaríamos porque realmente no conocemos la realidad, entonces claro. Quizás estaríamos asistiendo a quien no lo necesita. Claro, hemos hecho, digamos, esa vinculación que en realidad es una vinculación con el Estado y no nos olvidemos que el Estado es el que también debe dar respuesta. Esa es como una ayuda al Estado en devolución también por lo que el Estado colabora con las organizaciones sociales. Exactamente, así que para confirmar, Claudia, sería entonces, la entrega puede hacerse en Mesa Solidaria, allá en Pasaje Giraldes 550, también en la Secretaría de Desarrollo Humano, en Avenida del Valle 757, que tal vez es el más conocido de la gente, o también en el Polo Productivo en 14 de Julio al 1100, otra de las direcciones. ¿Vos confirmás esto? Exacto. ¿Y el teléfono? Todo lo que es ropa en las otras en los otros actores que ya mencionamos. Claro, en Cáritas, exactamente. ¿Y el teléfono de ustedes, si alguien se quiere comunicar? Está en el link, la verdad que no me lo acuerdo porque lo pusimos hace poquito. 2494-548533. Exacto. Ahí está. Y si no, en las redes, en cualquier, en Instagram o en Facebook, siempre tenemos un voluntario colaborando para dar respuesta o en el link que estamos pasando. Que lo recibe Coinonía. Uh-huh. Sí, hay muchas redes sociales y también hay muchos, creo que toda la prensa tiene en sus portales, es muy fácil acceder a esto. Y yo siempre digo, Claudia, que cuando vos tenés, suponte, una frazada que ya hace 2 o 3 inviernos que no la sacás, que no la utilizás y que está guardada ahí, esa frazada tiene que darse vía. Yo siempre digo, hay que darse vía, porque esa frazada significa que hay una persona que está pasando frío y podría no tenerlo. Así que me parece que pongámonos las pilas, porque Tandil es muy frío, y con solo pensar que uno llega a su casa calentito y que tiene todo, gracias a Dios, en condiciones, hay gente que no tiene esa realidad, así que me parece que entre todos se puede hacer algo muy bueno. Sí, recordar siempre que eso que tenemos, por ahí no lo utilizamos nosotros, pero tiene que estar en condiciones y ser digno para que lo pueda utilizar otra persona. Claro. Registrar que el otro también tiene que tener una frazada que puede servir. Si la frazada llega acolillada, lo más probable es que nosotros la filtremos y la desechemos, ¿entiendes? Claro. No nos ha pasado, realmente, vuelvo a decir y remarcar, la gente de Tandil es súper solidaria. Se han sumado empresas, se han sumado dentro de empresas personas que se han juntado y han dicho, te donamos el dinero, o sea, ellos han comprado y hemos retirado la manta polar para hacer frazadas y hay voluntarias que las han hecho, o sea, se da esa dinámica. Mirá que la gente realmente quiere colaborar. Sí, seguro. Claudia, ¿cuándo es el tiempo de finalización de la campaña? ¿Tiene una fecha? No, lo vamos marcando de acuerdo a lo que se ha recibido y a la demanda de las personas. Y ahí ya es como que hacemos un corte. Claro. Bien, Claudia, queremos agradecerte estos minutos con nosotros, lo mejor gracias. En la campaña, y estaremos para lo que necesiten. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, un saludo a todos los que los escuchan. Un abrazo enorme. Un beso grande, que tengas buena mañana. Gracias, gracias igual para ustedes.